casa esta guerra que ha cruzado fronteras. Nunca dejes de luchar. Entra por la ventana la luz de la mañana que dibuja sobre el cristal. Buscando al sol brillar.